A la víbora del amor. A la víbora del amor, por aquí podéis pasar. La de adelante corre mucho, la de atrás se quedará. Pasen ya.